Con más iniciativas y acuerdos logrados que ningún otro senador, limité los intereses y comisiones de los bancos. Voté en contra del 16% al IVA y del impuesto a Internet. Propuse eliminar el pago de la tenencia vehicular y el pago por depósitos en efectivo. Carlos Lozano, se trabaja para ti.